Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura rápidamente. Y pues amanecimos con un cielo muy soleado y con una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 88, mínimas de 71, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves máximas de 89, mínimas de 71, también con cielos parcialmente soleados. Parcialmente soleados, mañana nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 90, mínimas de 74, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 94, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Sí, la temperatura está muy cambiante. Mañana va a descender la temperatura, casi se podría decir 10 grados. De ahí vuelve a aumentar hasta el día... el día sábado aumenta un poco, domingo baja, lunes también. Se me hace que ya se nos va a ir muy pronto el calor, así que a disfrutar de este calor que muchos se quejan, ¿no? A mí me encanta el calor, por más de que esté a 100 grados, a mí me encanta, la verdad. Pues yo vengo del estado de Sonora, de México, entonces estoy acostumbrada a demasiado calor, pero igual, pues hay que disfrutar de este calorcito, ¿no? Para los que les gusta y para los que les gusta más el invierno de acá, con la nieve y con el frío, pues también, ¿verdad? Hay de todo. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en este viaje sin saber a dónde voy. Con la mirada al horizonte porque soy un soñador inagotable. Ni la lluvia puede detenerme, sigo en mi corazón. Tanto tiempo juntos caminando de la mano, los días pasaron deprisa. La vida decidió que es el momento de partir. El tren de mi destino seguiré. Déjame navegante de este barco en alta mar. Esta tormenta me hace daño, pero estoy en un camino inevitable y no tengo nada que temer. Sigo en mi corazón. Tanto tiempo juntos caminando deprisa, la vida decidió que es el momento. Y me soy la

Trump visitará El Paso tras masacre que dejó 22 muertos y decenas de heridos. El presidente Donald Trump visitará este miércoles la ciudad de El Paso en Texas tras la masacre que acabó con la vida de 22 personas y dejó a más de 2 docenas de heridas, después de que Patrick Cruces ingresara en un Walmart y abriera fuego de manera indiscriminada. Sin embargo, la visita al mandatario no ha sido bien vista entre los líderes locales de la ciudad. Beto O'Rourke, el precandidato demócrata a la presidencia, señaló en Twitter que Trump había sido el culpable de crear un ambiente de odio y que por lo tanto no debería visitar la ciudad fronteriza. Este presidente, que ayudó a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado, no debería de venir al paso. No necesitamos más división, necesitamos sanar. Él no tiene lugar aquí, fue lo que escribió hoy O'Rourke en su cuenta de Twitter. La relación de Trump y los líderes locales de El Paso se fracturó cuando el presidente dijo durante el discurso de la Unión a inicios del año que antes de que se construyera el muro que divide a Juárez de El Paso, esta última ciudad era una de las más peligrosas del país, con tasas de violencia extremadamente altas, algo falso. En tanto, el alcalde local, DiMarco, señaló en una rueda de prensa que la visita no tenía un carácter político y dijo que tras los desencuentros del mandatario con el gobernador de la ciudad, su deber era recibirlo. Por otra parte, Trump quiere aplicar la pena de muerte automática para quienes cometan tiroteos. En medio del luto nacional que cubre a Estados Unidos tras las 2 masacres en El Paso y Ohio, el presidente Donald Trump quiere salirle al paso a sus críticos con una dura propuesta. El gobierno estudia la idea de declarar la comisión de tiroteos indiscriminados como un delito capital, es decir, que suponga automáticamente la condena a la pena de muerte, informó el día de ayer la cadena de televisión CNN. Según el medio, que cita fuentes gubernamentales, esta es una de las ideas que está considerando el Departamento de Justicia tras los tiroteos que este fin de semana dejaron al menos 32 víctimas mortales en El Paso, Texas y Dayton, Ohio. La consideración de una ley que declara específicamente los tiroteos masivos como un crimen capital es una de las propuestas surgidas tras una orden dada este fin de semana por el presidente Donald Trump a sus asesores de buscar soluciones legislativas para abordar los tiroteos indiscriminados que vienen sucediendo. Y tras los tiroteos, Obama tunde a Trump sin nombrarlo. El expresidente Barack Obama urgió a los estadounidenses rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas. En un comentario que parece aludir a su sucesor Donald Trump, Obama reaccionó en un comunicado a los recientes tiroteos en El Paso, Texas y Dayton, en Ohio, ocurridos en un intervalo de menos de 24 horas este fin de semana y que se han saldado con 22 y 9 muertos respectivamente, según las últimas cifras oficiales. El exmandatario pidió a sus conciudadanos rechazar a los líderes que demonizan a quienes no se parecen a nosotros o que sugieren que otras personas, incluyendo los migrantes, amenazan nuestro estilo de vida o que se refieren a otra gente como subhumanos o que insinúan que Estados Unidos pertenece solo a un cierto tipo de gente. Así pidió a la enorme mayoría de estadounidenses bien intencionados de todas las razas, creencias y partidos políticos que rechacen abiertamente de forma clara e inequívoca este tipo de comportamientos. Aunque no lo citó por su nombre en ningún momento, los comentarios de Obama fueron ampliamente interpretados como una feroz crítica al estilo de su sucesor en el cargo, el actual presidente Donald Trump, que ya ha sido duramente las últimas horas objeto de censura por parte de otros políticos demócratas que lo vinculan con lo sucedido. Thank you. un seguidor de Trump irá a prisión por enviar paquetes bomba. César Sayoc, el individuo que a finales de octubre del año pasado atemorizó con paquetes bombas a decenas de altos cargos del Partido Demócrata y la cadena de noticias CNN, fue condenado a 20 años de prisión por un juez federal de Nueva York. El togado Jay Rafkov estimó que Sayoc, de 57 años, había extendido un torrente de miedo en Estados Unidos con sus envíos explosivos a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, con el que estaba profundamente obsesionado. Eso hizo que Sayoc pusiera en su punto de mira al expresidente Barack Obama, al ex vicepresidente Joe Biden, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton o los senadores demócratas Kamala Harris y Cory Booker. Los tweets de Trump, según la defensa, fueron la chispa que hizo que Sayoc mandara los paquetes explosivos que no detonaron, envíos que también recibieron el magnate George Soros o el actor Robert De Niro. Al condenado se le incautó en su detención a finales de octubre una camioneta blanca repleta de fotos del mandatario. Tras la sentencia, el fiscal de Manhattan, Jeffrey Berman, señaló en un comunicado que César Sayoc montó y envió dispositivos explosivos a oficiales de alto rango y a antiguos líderes electos para incitar el miedo y aterrorizar a sus víctimas. Y republicanos envían un claro mensaje a los venezolanos en Estados Unidos: no los queremos aquí. Venezolanos, no dejen que las contorsiones políticas del senador Marco Rubio los confundan. No tienen protección contra la deportación ni un permiso de trabajo, simplemente un documento que dice que tienen estatus legal en este país cuando la patrulla fronteriza o la policía de inmigración intente deshacerse de usted por esa razón. Una vez más, los republicanos en el Congreso bloquearon el estatus de protección temporal, el TPS, para ustedes y los han dejado sin protecciones en el nuevo antisantuario estado de la Florida, creado por el gobernador Ron DeSantis gracias al voto cubano-americano. Además, usaron en su campaña electoral la tragedia en Venezuela para ganar y ahora les quitan el TPS. Los republicanos vienen a Miami y informan sobre cómo derrocar a Nicolás Maduro. Reciben a los líderes de la oposición venezolana en la Casa Blanca para tomarse fotos. Les dicen por meses y meses que el presidente y sus asesores están estudiando el tema del TPS solo para poder publicar un titular de primera plana. Pero 3 años después de la presidencia de Donald Trump y con un gobierno republicano instalado en el Congreso, del que se han beneficiado los 170 mil venezolanos que viven en Florida, tristemente de nada. Maduro sigue en el poder de Venezuela y ahora con su voto el pasado martes los republicanos han enviado un mensaje muy claro que dicen: no los queremos aquí. Y bueno, pues esta es una información que es un comentario de un editor. Entonces, esta nota que les acabo de dar o este artículo son opiniones del autor según publicado por el proveedor de contenido y son en base a los puntos de vista de MSN o de Microsoft. Y el hombre blanco que asesinó 8 mexicanos en Texas podría terminar en una prisión en México. Tras el asesinato de 8 mexicanos en un supermercado de El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha anunciado que investigará la masacre perpetrada por un hombre blanco como un caso de terrorismo y analizará la opción de solicitar su extradición a México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo en una conferencia de prensa: En El Paso este lunes, que se reunirá con el fiscal general Alejandro Gertz Manero para iniciar la investigación por terrorismo en contra de Patrick Crucius, el hombre de 21 años que disparó contra una multitud en una tienda Walmart a unas millas de la frontera mexicana. participaremos en la investigación y juicio por terrorismo en contra de mexicanos en Estados Unidos. La petición de extradición será decidida por la Fiscalía General de la República, fue lo que informó Ebrard. Esto quiere decir que en un futuro las autoridades mexicanas podrían pedir que Crucius fuese enviado a México para enfrentar la justicia allí. Sin embargo, este es un proceso que puede tomar años. Un caso de extradición reciente muy conocido fue el del narco mexicano Joaquín Gómez Guzmán Loera, quien fue arrestado en el 2016 en México y extraditado a Estados Unidos en el 2017, donde enfrentó cargos criminales. En todo caso, la solicitud del gobierno mexicano no garantizaría la extradición de Crucius y eso tendría que dictaminarse mediante un proceso legal. Hasta ahora el número de muertes asciende a 22 y hay 26 heridos, muchos de los cuales están graves. Tras visitar los hospitales del Paso, Ebrard dijo que hay 6 mexicanos heridos con diferentes estados de gravedad. Las autoridades mexicanas, por medio del consulado en El Paso, han solicitado que se entreguen los cuerpos de los mexicanos fallecidos a los familiares, a las familias. Les hemos hecho saber que cuentan con el apoyo del gobierno de México, fue lo que dijo Ebrard. Además de los mexicanos, falleció un ciudadano alemán y 13 estadounidenses. El canciller dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentará una denuncia ante las autoridades estadounidenses relacionada con la venta y la distribución del arma que el tirador utilizó para perpetrar el ataque. Ebrard coincidió con el presidente Donald Trump en que el nacionalismo blanco y el racismo son problemas serios y no se deben tolerar ni en Estados Unidos ni en México. Y en información deportiva, Tom Brady tendría la posibilidad de ser agente libre en el 2020. Saldría de los Pats. A pesar de que se confirmó una extensión de su contrato, Tom Brady, mariscal de campo de New England y ganador de los 6 anillos del Super Bowl, podría ser agente libre en la primavera del 2020. De acuerdo al especialista de NFL, Ian Rapoport, dentro del nuevo contrato del quarterback existe una cláusula que le permitiría escuchar ofertas el próximo año. El nuevo acuerdo de Brady incluye una disposición que no le permite a New England otorgarle la franquicia o la transición para la temporada 2020. Y todo esto significa que, aunque solo sea por un breve momento, en marzo del 2020, Tom Brady sería un agente libre a menos que se retire, fue lo que señaló. Y de acuerdo con la NFL, el 6 veces ganador del Super Bowl renovó con la franquicia de 2 años más y en el 2019 recibirá $23 millones, lo que significa una mejora de 8 millones a su antiguo contrato. Pues fíjense qué mal le va, ¿verdad? En otra información deportiva, mexicanos, Napoli vendería 3 futbolistas para invertir en el Chucky Lozano. Napoli ya piensa en la estrategia que deberá llevar a cabo para cerrar el fichaje de Irving Lozano. El Chucky sigue en la agenda del equipo azzurri y en la mente de Carlo Ancelotti. La prensa italiana menciona que el conjunto italiano vendería 3 futbolistas para pagar al PSV por el mexicano de 24 años. La República señala que Napoli obtendrá los €42 millones que quieren en Eindhoven por Lozano, luego de vender a Simón Verdi, Adán Ounas y Elsey Haizak esta semana, que podría ser definitiva para el futbolista de la selección mexicana. El técnico del PSV aseguró que no es ningún secreto que Lozano siente que su tiempo en la Eredivisie ha terminado. Van Mobel se hace a la idea de perder al Chucky, quien no disputó ningún minuto en la primera jornada del fútbol holandés. El diario AS señala que Napoli pagará lo que pide PSV por Lozano, quien recibiría €4.5 millones por temporada como salario del Napoli, que tendría la primera pieza clave que ha pedido Carlo Ancelotti. Pues qué bien por el Chucky, ojalá, ¿verdad?, que se le dé.

8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también fuera de lo común. Vamos a irnos rápidamente con esta información en la que nos dicen que la inteligencia artificial es capaz de detectar las emociones. Yo creo que la mayoría pues nos basamos cuando vemos el rostro de alguien, si se ve con la mirada hacia abajo, o ciertas facciones, ¿no?, que hacen, nos hace a nosotros interpretar, ¿no?, de si está triste, si está contento, si está decepcionado, si está enojado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahora la inteligencia artificial podría algún día comunicar nuestras emociones de una manera más eficiente de lo que nosotros mismos hacemos. EmoNet es un modelo neuronal que es desarrollado por investigadores de la Universidad de Colorado y la Universidad de Duke, que fue capaz de clasificar con precisión las imágenes en 11 categorías diferentes de emociones. Una red neuronal es un modelo de computadora que aprende a mapear señales de entrada a una salida de interés luego de aprender una serie de filtros. Eso lo explicó Philip Kragel, que es uno de los investigadores detrás de este estudio. Por ejemplo, una red capacitada para detectar plátanos podrá aprender características únicas de esas frutas, como su forma, su color, su tamaño, etc. EmoNet fue desarrollada usando una base de datos de 2,185 videos que simularon 27 categorías distintas de emociones que iban desde la ansiedad e interés hasta incluso la tristeza y la sorpresa. Si bien el modelo fue capaz de diferenciar imágenes relacionadas con antojo, con horror, también con intervalos de alta confianza, pues no fue tan eficaz al detectar emociones como la confusión o el asombro o la sorpresa, que se consideraron emociones más abstractas. La red neuronal utilizó el color, los espectros de poder espacial, así como la presencia de objetos y caras en las imágenes para clasificarlos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Science Advances a finales del mes de julio, por si ustedes quieren enterarse más sobre este estudio. El estudio también podría proporcionar cierto valor a los investigadores que antes dependían de las participantes que informaban sobre sus emociones. Ahora, en lugar de depender solo con la base en respuestas subjetivas, los científicos pueden centrarse en los patrones dentro de la corteza visual, utilizando la inteligencia artificial para comprender mejor los sentimientos de un sujeto. Diferentes patrones decodificarán diferentes experiencias emocionales. Entonces, cuando se trata de medir las emociones, dijo Thorne Warner, que por lo general todavía estamos limitados a preguntarles a las personas de cómo se sienten. También otro investigador a cargo del estudio dijo: nuestro trabajo puede ayudarnos a avanzar hacia medidas directas de los procesos cerebrales relacionados con las emociones. Y pues, además de las nuevas formas de medir las emociones, el equipo de investigación agregó que la inteligencia artificial podría ayudar a eliminar las etiquetas en torno a la salud mental. Y bueno, pues así es como avanza la inteligencia artificial en muchos sentidos, ¿no? También pues ya hemos dado otra información de cómo pueden prevenir ciertas enfermedades crónicas a través de la inteligencia artificial. Entonces, veremos qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué sucede con esto. Y bueno, la otra información que les tenía es acerca del lago que descubrieron, un lago de lava, es descubierto en el océano Antártico. De hecho, hay imágenes en las que ustedes pueden buscarlo, pueden googlear ahí y van a ver esta imagen de cómo se ve el puntito rojo ahí de la lava, porque es una imagen satelital, por eso que se ve así de esa forma, ¿no? La presencia de un lago de lava persistente en el cráter del monte Michael, Es un volcán activo ubicado en una isla remota en el océano Antártico. Los lagos de lava son bastante raros en lo que respecta a las características geológicas. De los aproximadamente 1500 volcanes terrestres potencialmente activos en la Tierra, solo 8 cuentan con un lago de lava persistente, el nuevo incluido. Un equipo de investigación de la British Antarctic Survey y del University College de Londres confirmaron la presencia de un lago de lava a través de la revista de volcanología. El descubrimiento en el Mount Michael en la isla Saunders se realizó utilizando 2 datos satelitales que fueron recopilados durante las últimas 3 décadas, o sea, 30 años. No fue así de la noche a la mañana, no. En el 2001, el análisis de datos satelitales de baja resolución reveló una anomalía geotérmica, pero no se comprobó la existencia de un lago de lava debido a la mala resolución. Y ahora, pues, las imágenes satelitales de mayor resolución del 2003 al 2018 y las técnicas de procesamiento avanzadas revelaron un lago de 90 a 215 metros de diámetro con lava fundida de 989 a 1279 grados centígrados que fueron presentes durante todo este periodo. Este lago de lava en las islas Sandwich del Sur es solo el octavo en ser identificado en todo el mundo por tener un lago de lava persistente. Pues por su parte, el autor y geólogo, el doctor Alex Burton Johnson del British Antarctic Survey, comentó en un comunicado emitido lo siguiente: "Estamos encantados de haber descubierto una característica geológica tan notable en territorio británico de ultramar, y la identificación del lago de lava ha mejorado nuestra comprensión de la actividad volcánica y el peligro en esta isla remota, y nos dice más sobre esas características raras, y finalmente nos ha ayudado a desarrollar técnicas para monitorear volcanes desde el espacio. Pocos lagos de lava perdurables son conocidos a nivel mundial: el Kilauea en Hawái, el volcán Villarrica en Chile, el monte Erebus de la Antártida pueden ser algunos ejemplos de estos volcanes de lava derretida". ¿Cómo la ven? Increíble, ¿verdad? Sobre todo de dónde está, ¿no? Está entre todo el hielo, un volcán persistente, quiere decir que está ahí la lava constantemente. Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y escriban ahí lo que ustedes les ayude para que no se les olvide. A veces escuchamos algo y pues tampoco nuestra mente lo retiene tan rápido y pues no hay la repetición ahorita, ¿no? Pero a las 12 del mediodía estará la repetición y el día de mañana pueden repetirlo las veces que sean necesarias para que puedan escribirlo y decir, bueno, esto lo que me gustó, o si tienen el libro, pues ya saben, nada más ahí volverlo a leer, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Thank you.

tal vez nosotros podemos engañarnos de decir, bueno, si estoy en la oscuridad, si estoy en este hoyo negro, ¿no? Porque a veces uno piensa que no encuentra la salida. Hacen muchas cosas tal vez para salir de alguna situación, pensando que esa situación no debería de suceder en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vida nos dice, sí puede suceder porque está sucediendo. Entonces, en lugar de ir en contra de lo que se está dando, en lugar de estarla interpretando, pues hay que aceptarla, ¿no? No es una manera de decir, ok, ya me doy por vencido, me voy por vencida ante esto que estoy viviendo. No es una, es otra manera de ver pues tu experiencia de vida. Una manera en la que dices, bueno, sé que aunque yo no le vea sentido desde mi perspectiva, sé que hay algo perfecto y que está perfecto lo que está sucediendo, aunque yo no lo pueda interpretar así. Hay que mejorar, como les he dicho constantemente y últimamente, ¿no? Nuestra perspectiva de las cosas, nuestra perspectiva de la vida, para poder unir realmente el milagro con la expiación y para que así podamos poner nuestra mente en función del Espíritu Santo, porque es la única manera en la cual nuestra mente va a corregir pues todos esos errores, todos esos pensamientos que vienen únicamente de una falta de amor. Cuando estamos despiertos y cuando estamos abiertos realmente al amor, no hay oscuridad, no hay pecado, no hay juicios, no hay malentendidos. ¿Por qué? Porque estás viendo a través de los ojos del amor. Ya sabemos que el amor por lo general no es lo que antes creíamos que era, ¿no? El amor a veces lo condicionábamos y pensábamos, ah, ok, si yo doy amor y recibo amor, entonces eso es amor, ¿no? Y no, el amor es de que tú das amor independientemente de lo que pase a tu alrededor. No lo condicionas, no lo quitas, simplemente lo otorgas porque ahí lo tienes. Y también pues la otra parte para poder escapar de estos pensamientos es pues es reconocer que nosotros estamos creándolos, que es nuestra manera de vivir nuestra vida, ¿no? No es algo que se nos esté dando y que nosotros no podamos tener el control. Por eso nos los dice en este apartado, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo lo podemos vivir en la luz, lo podemos vivir en paz y en dicha. Y no porque nosotros pensemos que no estamos en paz y en dicha, no quiere decir que realmente se vayan de nuestra vida. Y también nos decía al principio, ¿cómo escapar de la oscuridad? Pues escapar puedes hacerlo a través de dos etapas. La primera, ¿se acuerdan qué es lo que decía? Lo primerito que decía. Bueno, la primera decía el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Ese es el paso que pues da miedo porque dices tú, no, sí, sí se puede ocultar. Llegamos a pensar que cuando las cosas pues no se les ve la salida, pues realmente llegamos a creer que está oculto lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que escuchar o hasta tememos, tal vez no estoy entendiendo la vida, qué es lo que tengo que hacer. Todas estas ideas vienen del ego y vienen del miedo. Entonces lo que nos recuerda aquí es que la oscuridad no puede ocultar nada, o sea que la luz ahí está en ti, la solución está en ti. Y la segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Lo voy a repetir, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Cuando tú estás en paz contigo mismo, no tienes que ocultar absolutamente nada de ti. No tienes que ocultar, por ejemplo, los pensamientos que podríamos ponerle entre comillas oscuros. ¿Por qué? Porque no hay ningún pensamiento oscuro. Son puros pensamientos de luz. Por eso también dice en este apartado que todas las bendiciones, toda la abundancia, todos los milagros están ahí, están en ti y los reconoces. Entonces es la manera de cómo escapamos de la oscuridad. Si tenemos alguna necesidad, de la que sea, en este momento tú tienes la necesidad de encontrarte en una mejor situación. Tal vez dices, ay, no quiero que me suceda esto, pero pues lo tengo que vivir, ¿no? Entonces es como un rechazo a lo que estás viviendo, como un sacrificio lo estás viendo. Y nada de lo que se nos está otorgando, nada de lo que se nos está regalando puede ser un sacrificio. Entonces es la oportunidad de escapar de esa oscuridad, de ese pensamiento que nos origina la sensación de que estamos haciendo un sacrificio, de decir, no, yo no debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo otras cosas que realmente me llenen, la. No, si tienes que hacer otras cosas, estarías haciendo otras cosas, o puedes hacer otras cosas, pero no puedes estar haciendo las dos cosas y decir, no debería de hacer esto, pero lo estoy haciendo, estoy sacrificándome, pero debería de tener otra bendición, ¿no? Como que no hace sentido. Por eso es que nos dice que nos da miedo, ¿no? Reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. Entonces, en la luz reconoces que no hay oscuridad, obviamente. Entonces hay que unirnos a la expiación y recordar que la oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es la falta de amor. Si tú reconoces que tienes la luz en ti y que el amor también permanece en ti y son eternos, entonces la oscuridad se desvanece igual que el pecado. Entonces vamos a quitarnos la creencia de escasez. Cuando uno realmente reconoce esto, dice, es abundante en todo. ¿Abundante en qué? En dicha, en felicidad, en tranquilidad, en serenidad, en sanación, en todo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la expiación, devolvértelo todo. O más bien, devolvérselo a tu conciencia, como nos dice el libro. Qué increíble que en el primer capítulo, en el apartado 4, ya nos dijera todo esto y no lo, bueno, desde, lo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? No lo haya realmente puesto en práctica. Y ya saben, llevamos, ya podría decirse, 2 años repasando el libro, creo que sí, ¿no? Y bueno, pues ahí está muy claro. Vamos a quitarnos todas esas ideas de llamas del infierno, de sufrimiento. Hoy es la oportunidad de nosotros para escapar de la oscuridad. ¿Con cuál? Con la luz y con toda la dicha que reina en ti. Vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 200 y nos dice, no hay más paz que la paz de Dios. Deja de buscar, no hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar, no puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Ese es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay, de ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pídanlo, recuerden. Puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir que lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo tus vanas imaginaciones y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Pues ¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti, allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida? Regresa a casa, jamás encontraste felicidad

hemos abandonado toda búsqueda. Nos encontramos muy cerca de nuestro hogar y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos: no hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Entonces, no hay más paz que la paz de Dios, y estoy contento y agradecido de que así sea. Con eso terminamos el repaso número... ¿Qué número llevamos ya de este repaso? 80 del tercer, bueno, tercer repaso, 10 totales, 314. El día de mañana, si Dios quiere, comenzamos el sexto repaso de las lecciones, de los ejercicios. Entonces, en ese nada más será una idea para el día de mañana, una idea nada más de repaso. Y pues, estuvo muy claro, ambos coinciden. En la primera parte, cómo escapar de la oscuridad, pues ya se nos dijo, y ahora pues reconocer que no hay más paz que la paz de Dios. Hay que estar muy contentos y agradecidos porque esa paz nos pertenece. No vamos a encontrar paz cuando nos liberemos de deudas, cuando tus hijos sean perfectos o tu pareja perfecta, o cuando tengas tanto dinero, cuando tengas una casa, no, porque ya la tienes ahorita. Entonces, no hay más paz que la paz de Dios, y estamos contentos y agradecidos de que así sea. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Y con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud o el consejo de salud, que es para combatir la bronquitis. Lo que les traigo ahora, este consejo, es una cataplasma, que le llaman, es como un pomento también, no sé cómo le llaman en otros lugares, pero lo que se trata es hacer una cataplasma de cebolla cocida al horno, y la vas a dejar durante toda la noche. Ya que se haga esta cataplasma, la vas a aplicar en la planta de los pies. Esto te va a ayudar a combatir la bronquitis. Nuevamente vas a hacer una cataplasma de cebolla. La puedes cocer al horno y dejar durante toda la noche. El siguiente día te lo aplicas en la planta de los pies. Súper sencilla, ¿verdad? Y súper rapidísima. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Alcanza tus sueños. Thank you.